Ahora, porque cuando llegamos a Posadas nos encontramos con una situación similar en el sentido de una noticia desconocida para todos nosotros que está siendo maltratada por los medios tradicionales de comunicación en Misiones y que es la historia de una joven que se llama Victoria Aguirre, que no solo perdió a su hija, sino que está presa desde hace 18 meses acusada de haberla asesinado. Allí estuvieron sus papás junto a organizaciones sociales. Nosotros vamos a recibir ahora a la hermana de Victoria, a Carolina Aguirre. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele y Eugenia Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? Hola, Fernando. Mi nombre es Claudia. Claudia, perdón, ¿yo qué dije? Carolina. Disculpas. Gracias por sacarme al aire, Fernando. No. Fernando, ¿sí? Sí. Igual podés decirme Miguel, porque después de lo que he hecho yo, podés cambiarme el nombre a tu gusto. Dale. Cuando escuchamos el testimonio de tus papás y de las organizaciones sociales que los estaban acompañando allí, claramente lo que sentimos era que estábamos ante una de esas historias que se sufren en el seno de una familia, que no es la única familia que sufre ese tipo de problemas y que nosotros como medios de comunicación podemos aportar algo a la hora de difundir. Aquí nosotros estamos en Buenos Aires, pero nos escuchan a través de internet en muchos otros lugares. Contanos desde cero cómo es la historia de tu hermana, porque entiendo que nadie sabe nada de Victoria. Bueno, mi hermana es una chica de 23 años que está detenida desde el día 29 de enero del año 2015. La historia hacia atrás es que ella tiene una nena de aproximadamente 2 años y 4 meses al momento de fallecer, a la cual le habían diagnosticado retraso madurativo por calcificación en el cerebelo, lo que le provocaba distintos tipos de ataques, ataques cardiorrespiratorios, tipo epilépticos. Ella tenía una medicación específica que no debía faltarle nunca. Mi hermana es estudiante de magisterio, ¿sí? Profesorado elemental. Al momento de que le diagnostican a la nena esa enfermedad, ella decide que va a hacer de la docencia no solo su pasión por los chicos, sino también un medio para sacar adelante a su hija. Tal es así que llegó al tercer año del magisterio, conoce a Rolando Emilio Lovera, se va a vivir con él, alquilan una casita, se van a vivir juntos, y todo comenzó bien. Todo comenzó como cualquier pareja inicia, solamente que con una nena. Él ya venía de un par de matrimonios o acompañamientos, no sé cómo le dicen, ya fallidos. Y bueno, pensaron que iban a tener una vida tranquila. A partir del día 13 de enero, a él le da un ataque de celos por las atenciones que tenía mi hermana con su hija, con Selene. Entonces comienza a maltratar a la nena. Mi hermana interviene, le dice, no le hagas eso, ya no se puede golpear, fíjate que la cabeza tiene tal problema, que si la golpean, ella se puede morir. Y él le dice, la respuesta a eso fue, ¿cómo, vos me estás diciendo que yo soy culpable de la enfermedad que tiene tu hija? Y comenzó a sacudirla, a golpearla, a tirarla hacia arriba y a barajarla, la beba, a lo que mi hermana le quita de los brazos, y ahí es como que él comienza con las agresiones, tanto verbales como físicas. En ese momento, él le rompe el teléfono a mi hermana, el teléfono celular, entonces la encierra en la pieza y se va a trabajar. Él trabajaba como sereno en una arenera acá en Oberá, la arenera Simón. Trabajaba como sereno. Al regresar al otro día por la mañana, mi hermana tenía armado los bolsos para volverse con mis padres, y él se enoja mucho más que la noche, y la vuelve a castigar, tanto a ella como a la nena. Y así sucedió varios días. Entonces, mi hermana no podía comunicarse con mis padres porque no tenía celular. Y el celular de él se lo prestaba a ella para hablar, pero siempre y cuando él tenga a la nena en sus brazos, y entonces le amenazaba a mi hermana, si decís lo que no debes, yo mato a tu hija. Entonces, la tenía con un cuchillo, él solía estar con el cuchillo en mano o con un arma de fuego en mano. Entonces,

No, el médico no vio eso, no anotó eso. ¿Eso lo vieron quiénes? ¿Lo vieron las otras detenidas que estaban con ella? Lo vimos nosotros porque ella nos mostró. Y lo vieron las mujeres policías que estaban ahí. Uh-huh. Mi hermana fue abusada por este infeliz que no podía ni siquiera sentarse. Ella se sentaba solo en la almohada con sumo cuidado. Jamás la llevaron al hospital a ver si había sido abusada sexualmente. Uh-huh. Claudia, para ella era una cosa terrible contar eso. Claro, lógico. Tu hermana desde ese mismo día está presa. Desde ese mismo día, desde el día 29 de enero. ¿Y Lovera? Lovera desde el día 29 de enero a las 4 de la tarde. Uh-huh. Él también está preso, están los dos presos. Él está preso, gracias a Dios está preso. Uh-huh. ¿Y en qué instancia judicial está la investigación por la muerte de Selene? En el juzgado de instrucción número 1 de Lovera. Uh-huh. Pero digo, ¿se hizo juicio o todavía no? Estamos esperando, cuando acaban de avisarnos hoy, que la fecha iba a estar dentro de la primera semana de septiembre. Uh-huh. Estamos a la espera de ese juicio, estamos a la espera de la justicia tan esperada desde hace más de un año y medio. Para la justicia, hasta ahora, a la nena la mataron los dos. Para la justicia, mi hermana es cómplice de este desgraciado, así tal cual. Uh-huh. Mi hermana fue víctima de violencia de género y sin embargo la jueza no le otorgó una excarcelación sin siquiera sentarse a charlar con ella y preguntarle qué pasó, nada. Mi hermana no había siquiera declarado cuando ellos ya le habían declarado la prisión preventiva. Uh-huh. Todas estas cosas ustedes las fueron hilvanando en un relato que les fue contando ella ya presa. Sí. Uh-huh. En el momento en que la detienen, nosotros accedimos a hablar con ella recién a las 12 del mediodía, porque rogamos por favor que nos permitieran hablar con ella, porque ella estaba en estado de shock, no decía nada, solo lloraba. Entonces le pedimos a la mayor Vergallo, que nos autorizara a ingresar a hablar con ella. ¿Sí? Ella pidió la autorización a sus superiores, nos autorizan 5 minutos. Cuando la traen, ella temblaba, lloraba y no tenía fuerza para sostenerse en pie. Le preguntamos con mi mamá, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó. Me dijeron que se le murió, es lo único que yo sé. Entonces intervengo y le pregunto, Victoria, ¿qué pasó? ¿Él le pegó? Sí, me dijo. ¿Cómo le pegó? Y ella no sabía decirme, no sé, me decía. Le pregunto nuevamente, Victoria, ¿cómo le pegó? ¿Con la mano abierta o con la mano cerrada? Me dijo con las dos. De las dos maneras nos pegó. La mayor escuchó todo y ni siquiera de testigo nos quiere salir de que ella dijo eso. Jamás le dijeron a ella que ella podía haberle hecho la denuncia, él estando detenida, podía denunciarlo a él por violencia. Jamás se lo dijeron a ella. No le dieron siquiera la posibilidad de hacer hacer su propia defensa ahí dentro. La maltrataron, le llamaron de negra asesina, le hicieron las mil y una le hicieron ahí adentro. Uh-huh. Y aún le siguen haciendo. Sí, nos sorprendió que, bueno, como consecuencia de la visita al encuentro que estábamos realizando allí de medios comunitarios alternativos y populares de todo el país, que hicieron tu papá y tu mamá, una delegación de chicas fueron llevadas hasta el penal donde está tu hermana a visitarla con la intención de entrevistarla y pudieron, si bien pudieron charlar con ella y seguramente mañana vamos a charlar con alguna de las compañeras que pudieron charlar con ella, me sorprendió que no dejaran tomar registro, no la pudieron grabar, digamos, ¿no? Que digo, si la persona no está incomunicada, no veo inconvenientes en que se pueda mantener una charla con el periodismo, ¿no? Digo, no veo por qué alguien tiene que autorizar eso, es una visita. Bueno, una cosa tremenda cuando querés ingresar. Imagínate, no puedes llevar membrillo, no puedes llevar banana, no le puedes llevar gaseosa. Uh-huh. Es una locura lo que pasa acá en Misiones. Uh-huh. Lo que sí sé es que consiguieron la autorización luego de tanto caminar y caminar y caminar, consiguieron la autorización para ingresar con una cámara, los del programa, el foro de acá de Posadas, ajá, de Misiones, ellos ingresaron y hay un video que le hicieron. Bien. Que está circulando en YouTube. Bien, lo vamos a buscar para difundirlo entonces. Uh-huh. Creo, si no me equivoco, lo pueden buscar como el foro 020816. Bien. Que es la fecha en que se transmitió el programa en el canal. Dale, lo vamos a buscar. ¿Cuál ha sido el rol de los medios, los que nosotros llamamos tradicionales, los medios comerciales, digamos, uh-huh, alrededor de esta causa? ¿Se han preocupado? ¿Ha sido una noticia para ellos? ¿Cómo lo trataron? En el momento en que sucedió todo, solamente lo pasaron como un informe policial. Con mi papá y nuestro abogado hemos salido a golpear puertas, salimos a dar entrevistas en las radios pidiendo nosotros el espacio porque ellos no nos convocaron. Hemos salido, pero no ha repercutido en ningún lado. Uh-huh. Lo único, a través de los medios alternativos, de ahí de Buenos Aires, me llamaron un par de periodistas, uh-huh, también desde Posadas, pero acá no verán nada. Uh-huh. Acá es como natural lo que sucede. Claro, claro. Aquí hubo un caso, recordábamos nosotros, hace un año y algo, en la provincia de Buenos Aires, bastante parecido, donde Yanina González, una mamá a la que también le mataron a su hija, y el culpable, todo indica que sería quien era su pareja en ese momento, una pareja violenta, también estuvo presa mucho tiempo, finalmente se llegó al juicio y se declaró su inocencia, pero el tipo nunca estuvo imputado y sigue libre por la calle. La diferencia con este caso sería que los dos están presos, pero ojalá que tenga ese mismo final, ojalá que se llegue pronto al juicio para que Victoria pueda demostrar su inocencia y en todo caso, si hay un hombre violento ahí, que reciba el castigo de la justicia, ¿no? Nosotros también esperamos eso, Fernando. Nosotros queremos que se haga justicia. Queremos la absolución de mi hermana porque ella es completamente inocente. Fue una madre que ella cuidó a su hija hasta lo último. Jamás le faltó su medicación en todo ese tiempo de encierro. Jamás ha tratado mal a su hija. Nunca la llevó al médico por un golpe, por un moretón, por un pellizco. Uh-huh. Jamás. El Claudia, pediatra de la nena jamás la vio golpeada. Uh-huh. Claudia, vos nos hablabas de lo natural que resulta en el medio de Oberá que estas cosas sucedan, ¿no? Y el otro día en el medio del relato nos contaban que en todo este momento, en este proceso terrible que estaba viviendo Victoria con su hija, que pasaba del encierro en la casa al encierro en la arenera, en un momento se encontró con una persona y le dijo: estoy siendo agredida, estoy siendo maltratada por Orlando, por favor ayúdame. Y este hombre dice que pensó quién no le pegó alguna vez a su mujer y ahí quedó. Sí, el tema fue que en un momento dado, entre el 24 y el 27, ella sale de compras con él porque él no la dejaba ni hacer la sombra. La dejan a la nena en el auto y él le lleva agarrada el puño a comprar. Uh-huh. En eso, ella reconoce en el albañil, mi papá es albañil, conoce a mucha gente, uh-huh, entre ellos otros del mismo rubro, ¿no es cierto? Claro. Reconoce a ese señor y le dice: decile por favor a mi papá que este tipo me golpea y a mi hija también. Uh-huh. Él le miró y se dio vuelta y siguió caminando, o sea, bueno. Cuando mi papá se encuentra con él en un negocio del rubro, él le dice: mirá, che, de otra vez le vi a tu hija, le contó lo que había visto, qué sé yo, lo que le había dicho. Mi papá le dice: ¿sabes qué? Callate, no me digas más nada. Mi nieta murió a causa de eso, dijo. Uh-huh. Si vos me hubieras dicho, capaz que le salvaba la vida. Claro. Y le cortó, no quiso hablar más, o sea, no se quiso hablar con él. Contándome, yo recurro. Le digo: ¿sabes qué? Decime quién es, que lo voy a buscar. Entonces salí, lo busqué, le pregunté, me contó lo mismo, le pedí por favor que declare. Me dijo: sí, no hay problema, dijo, yo voy. Uh-huh. Y fue y declaró eso. El tema es que él me dijo a mí, me dijo, yo pensé, me dijo, tu papá no me dio tiempo, pero yo pensé, ¿quién alguna vez no le dio un cachetazo a la mujer, uh-huh, no se enojó con la mujer, no se peleó con la mujer? Claro, claro, tan naturalizada está la violencia, ¿no? Claro. Uh-huh. A raíz de eso, de ese relato de ese señor, decidí investigar por mi propia cuenta. Recorrí el barrio de la zona donde vivía la familia de Lovera, de Rolando Lovera, y me enteré de que a él en el barrio no lo conocen por el nombre. Lo conocen por Fabio. Sí. A mis padres se presentó como Fabricio. Uh-huh. Y entre las amistades de él de otros lugares lo conocen como Rolo, bueno, que es el diminutivo de Rolando. Claro. Entonces dije, bueno, lo voy a buscar en las redes sociales. Lo encontré como Fabio Lovera, lo encontré como Fabricio Lovera y lo encontré como Emilio Lovera. Uh-huh. Hoy justamente estaba volviendo hacia atrás a investigar otra vez toda esa parte. Dije, bueno, aunque sea capturas de pantalla con el teléfono, voy a guardarme esa información. Y me arrepentí de no haberlo hecho antes, porque los familiares de él han eliminado esos perfiles y quedaron solamente el de Fabricio uh-huh. y el de Rolando, el de Emilio. Uh-huh. Entonces, bueno, ya me quedé con uno menos. Claro, uh-huh. claro. También sé que la cuñada de él es secretaria en la arenera donde trabaja y es sobrina del dueño. Por lo tanto, cuando le pidieron las cámaras de seguridad para tenerlas como prueba, para peritar las cámaras, entregaron solamente la cámara claro. del acceso a la arenera. La arenera tiene 4 cámaras de seguridad, solamente uh-huh. la de acceso le prestaron. Las otras 3 cámaras de seguridad han desaparecido en las memorias. Uh-huh. Claudia Aguirre, te agradecemos este contacto. Ojalá que esta charla que hemos tenido, la nota que podamos hacer con eso luego, pueda ayudar en algo a difundir de a poquito desde nuestros medios. Éramos muchos allí en Posadas y todos estábamos igual de impactados por la historia que nos estaban contando y que vos acabás de relatar, que tiene que ver con tu hermana. Así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, nos quedamos en contacto y saludos a Victoria. Dale, gracias. Yo creo que acá en Noverás los únicos que no entienden que mi hermana es inocente son los jueces. Uh-huh. Todas las personas que escuchan el caso se alarman y dicen no puede ser que esté detenida. Uh-huh. Te agradezco mucho, Fernando, y a tu compañera. Uh-huh. Gracias por el apoyo que nos están dando difundiendo la novedad. Esperemos que el juicio salga realmente en la primera semana, pues ya nos vienen pateando el juicio desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, que todo sea favorable. Un abrazo Hasta grande. Luego. Gracias. Nos dimos todo el tiempo que necesitábamos para escucharla, para contar esta historia. Pasaron casi que 45 minutos del programa con el relato de Claudia, pero nos parecía que era necesario conocer esta historia en detalles. Nos contaba Emilia Marían, que es una de las compañeras que pudo charlar con Victoria en esa visita, pero fue con la intención de grabarla y no pudo grabarla, del programa de radio En Calle Viva, que se hace en Radio Sur. Nos contaba que ella ya sabía que sus papás habían estado en el encuentro de la red, es una familia muy humilde y que les comentaba, estaba como muy contenta y muy agradecida, y contaba que los papás, cuando los invitaron a ir a la universidad, sintieron como temor y pensaron que se iban a encontrar con gente diferente a ellos, que quizás no estuviera dispuesta a escucharlas, y por eso Victoria agradecía el interés, digo, para entender lo que implica para las familias humildes que pasan por estas situaciones, volver a creer en alguien, ¿no? En cualquiera. Después de estar 18 meses presa. Bueno, no hay descanso para este tipo de historias. Cuando parece empezar a terminarse la historia de Belén, nos aparece a nosotros, no es que aparece la historia de Victoria, que ya lleva 18 meses presa.